Buenas tardes a todos los que estáis sintonizando la radio del deporte, referencia para toda la provincia, esto es Radio Marca, también Tele-Elche, por supuesto nuestro portal multimedia info3.es, nuestros tres caminos, nuestras tres vías para hacer llegar toda la información deportiva, en este caso en el Elche Club de Fútbol, esto es Elche en Punta, aunque hoy tendremos también sección polideportiva porque hay mucho y bueno que contar, así que vamos ya con los titulares. Seca y sobre todo tan marcado por el alto grado de la nerviosos, los que están muy nerviosos, también están un poquito apagados en los días de Villarreal, pero ahora los suspendidos, y era una de las más una de las opciones de que nos hicimos. La forma de Elche, si no ha hecho oficial ya la contratación de Julio Velázquez, es precisamente porque sus miras ahora están puestas en otros objetivos. Entiende que puede ser de mayor carga. No sé si ayer pues anticipamos que no es corroborándolo el director de fútbol de la derecha y también miembro del Consejo de Estamento y de la Ciudadita Paco Gémez y también Arqueta, que además hoy ha sido nombrado en todo el mundo. Pues unos más gracias a nuestros con la planta. Este equipo de fútbol está esperando en este fin de semana precisamente para ver lo que está deseando si todo va a pasar, pero si no lo hace podría tener no estoy diciendo con ellos que todo va a pie contra Valladolid para que no vaya a ser con ellos, no, estoy diciendo es que si pierde tendrá mayor libertad para analizar su propuesta de derecha porque el mismo no la está analizando, al simplemente la ha recibido. Sobre todo con el sello que hay en su vida, la filosofía de jugar de una fruta y un fútbol chistoso, porque además en esa división también se puede jugar de una fruta, sobre todo si tiene buenos jugadores y es con lo que tenemos. Pues a lo mejor no solo, imagino que tendrá algo que hacer, tendrá algo que hacer. Lo que ya ha dejado claro, al parecer, es que no va a seguir un poco. Si falla con la Peña, es otra opción, sí, porque es muy difícil. Y no porque a él se le caigan los anillos de la derecha, todo lo contrario. Vamos, que a lo mejor a él se le dio un paso hacia adelante. Lo que pasa es que sí es cierto que independientemente de que ascendiese o no a la Copa, que sería mucho para la Copa para él, el Granada tiene una gran dificultad. Y ya será que no pueda hacer. Que hay más candidatos, sí, y se puede llamar a mucho más, los que están esperando, pero sí, y también nos preocupamos con Manuel Rodríguez Pérez, de 54 años, aquí de Las Palmas de Gran Canaria, que año 58, es otro de los tres. ¿Por qué? Porque es un hombre, en este caso experimentado, con el fútbol canario, fundamentalmente, y hombre de camino, hombre implicado, vamos. Llevar un enfermo de en la policía, lo decir, en el entrenador. Buscamos un entrenador que no venga, pase consulta y se vaya. Un entrenador que venga, que viva, que respire en este tipo por foros, por piel, por horas, por días, semanas. Entre a Elche y facilita el trabajo. Y que entrene con el equipo y que piense en los rivales, en la misma física, en el filial, en el juvenil, la preparación física de todo. Este es el mal. Bueno, pues vamos a ver. Manuel Rodríguez, para los menos puestos, empezó los partidos en 1971, en la que hace más de 30 años. Abandonó la división, abandonó dos años después, en la 2007-2010, en la ciudad antigua de vuelve a contratar, donde el equipo estaba al borde del descenso, y las dos primeras rocas consecutivas, lo cogió Alejandro, 8 puntos por encima del puerto de la ciudad, lo salvó por su presencia y de la y tras conseguir el objetivo de la aprobación, fue renovado la pasada campaña y esta lo ha dejado en madera. sobran, guardo dos para la temporada que viene. ¿Sabes de tu futuro? ¿Estás intranquilo porque esa renovación ahí sigue en el aire? Thank you. de julio allí a finalizarse a la temporada. ahora mismo para buscar el 4-2, con lo que tendría ya una notable ventaja en este primer set del partido, en el que para ganar hay que ganar un mínimo 3. Os comento que hoy la única actividad que ha tenido el estadio Martínez y Valero ha sido la presentación de un partido benéfico, un derbi de veteranos entre el Elche y el Hércules, que va a celebrar el próximo 30 de junio en el Estadio Martínez y Valero, y que es un benéfico porque la reconocida está destinada al sostenimiento de la atención integral de la residencia del centro de día de Cocente, tanto de la Federación del Cante como de Cocente. Euros, hay también el acero que se puede encontrar ya en el verano, y han estado allí en el Martínez Valero representantes tanto de Cocente como de Ayuntamiento, de Deportes, y precisamente Antonio Martínez Posalte, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Elche, que es el que nos hablaba y nos hablaba partido de veteranos. Sala Elche ha caído a las primeras de cambio, no lo tenía nada fácil, ha quedado apeado de la Copa de España, el Barcelona aún no tiene mostres, pero está muy clasificado actualmente en la Liga, y los jugadores de club y la Liga, ambas ex jugadoras del Sala Elche dejaron el puesto del partido, Sofi se encargó de marcar los puntos al partido de 5 segundos para el final, y el Sala Elche ha quedado eliminado de la Copa de España en esta edición para que se salga el actor en Valle. Una pena este marcador y por tanto ya serían de vuelta y no habrá semifinales que tendrían que haber participado mañana. Donde esperemos que mañana den dos defensas del equipo filial, el Chiquitano, el equipo de Tendero y Compar, que los Alberto, Geray, José Carlos y compañía, es a las 7 de la tarde en el campo de Fernández de Torrica. Regional preferente, ascenso a tercera, es la finalísima, partido de ida. De vuelta será en el campo de Hércules. No tiene sentido que un campeón no juegue la vuelta, sea la línea 3, o sea, más la última. Como ha sucedido, por ejemplo, sucede en segundo turno, no en segunda vez. Cuanto más alto quieras, más ventaja quieras. Porque aquí no tiene sentido que se haga de otra forma, pero el Chiquitano ya, porque tiene que 220 horas más para el partido. Bueno, por motivos de aforo distribuidor, los abonados celestes que tendrán acceso gratuito deberán retirar previamente la entrada en la tienda del Elche, pues esta tarde de 5 a 8. Repito, porque el aforo es limitado. Los abonados del Elche tienen entrada gratuita, pueden entrar, pero cuando previamente la tienda del Elche con su abono, su entrada. En el día del partido será obligado presentar tanto el abono como la entrada. El precio de la entrada para los no abonados es de 12 euros. Mañana a partir de las 5 se abren las taquillas del Isabel Fernández, en las que se pondrán otras 200 entradas de forma gratuita para abonados y profesionales y jugadores del equipo base de Chile. Mañana es ideal, necesita el apoyo de toda la comunidad. Más cosas tengo que contaros. Por ejemplo, que se clausura esta tarde la 30ª edición de los Juegos Deportivos Municipales, los Juegos Escolares, a partir de las 5:30. Habrá un tipo de juegos para niños, actividades en el paseo de la estación, por eso hoy no habéis encontrado los que no lleváis por ahí, cerrado al tráfico. 4.176 niños han participado. Practicado en estos juegos escolares y el concejal de deportes Daniel Rubio nos hablaba de esta clausura. Cuenta de la clausura de los juegos deportivos municipales, que es la inscripción de los juegos municipales que se va a celebrar en la tarde de hoy, desde las 5:30 durante la sorteo. Una actividad en la que el equipo de gobierno. Esta tarde, a partir de las 5:30, paseo de la estación, será una fiesta para los niños, también para los niños, con esa apertura de la presencia de los juegos escolares. Comercial Personera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si quieres degustar la auténtica costra ilicitana, Costrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el gentil arroz con costra ilicitana. En Asador Costrería El Sol, todo en asados, costillo, parejilla y pierna de cordero, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Costrería El Sol, comidas para llevar. En Elche, Avenida Libertad 5 y Avenida Torres 29, puertas cortadas. Encargos al 966-684-207, 966-674-207. Martes de acabo, excepto festivos. Visítanos. Para mantener tu coche en plena forma, en Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero. Número 1 en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. También oficial y distribuidor de manos libres para la colocación. 100 neumáticos. Las 4. El teléfono web es el 543-7809. Antes de marcharnos, quedan un par de minutos. Recordarles que hoy en el Ayuntamiento van a ser recibidas a las 6:30 los componentes de los equipos de la cantera del Club Balonmano Elche, que han tenido importantísimos éxitos en esta temporada. Infantil Femenino A, que se proclamó el domingo campeonas de España. También el conjunto cadete Femenino A, que consiguió el subcampeonato de España. Guadalajara, el 2 de mayo, y el Femenino Femenino A, que es una disciplina que logró ser el octavo. Recuerdo que el Sporting, el compañero del Real Madrid, ha puesto en marcha esta jornada de captación de jugadores para la temporada que viene, para todas las edades en el Polideportivo Javier, desde el próximo lunes hasta el jueves. Estamos empezando a los 651, 542, 388 o al 686-076-498. Y también os comento que mañana sábado en el que se celebrarán las finales de modalidad con tenis olímpico de los Juegos Populares de la Comunidad Valenciana, tendrán ambiente para nos vamos a ir recordándoos que en tenis el primer set se lo ha adjudicado, como no, Rafa Nadal, ganándole 6-2. A David Ferrer en carrera, poco a poco está semifinal en Rafa. Al final será el próximo domingo. Pues marcamos aquí. Fin de semana. Es el primer fin de semana en el que no tenemos marcador. En el que disfrutaremos un fin de semana libre. Porque ya afortunadamente no es libre. Pero está la Eurocopa que empieza esta tarde en España el domingo a las 6. No os la perdáis aquí en directo en Radio Express. Saludos, y me tomaron de con el Mundial de Europa. Hasta luego.